Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo programa de esta decimotercera temporada, la Vertigo Radio Experience, el programa de U2 en Radio Municipal de Manises. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hablamos ya con Leo Catalán, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Una tarde más aquí a pie del cañón. También tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos un invitado, uno de nuestros oyentes que se ha animado a venir a ver el programa en directo, que es Abel Ramos. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí y ver por dentro el programa, que lo oigo toda la semana. No, no, fenomenal. De hecho, pues agradecemos tu visita e invitamos al resto de oyentes a que cuando quieran pues se pasen por aquí, a la Casa de la Cultura de Manises, donde está Radio Municipal de Manises, y pasar este rato con nosotros hablando de U2. Así que nada, te iremos haciendo preguntas por ahí, vale, pero fáciles, ¿eh? No te vamos a poner en compromiso. No me las compliquéis, ¿no? Yo esta temporada no hemos preguntado por alguien, por el Junior. ¿Dónde está el Junior? ¿Tú sabes, Leo, tú te acuerdas del Junior? ¿Está por ahí? Está ya en clase de oboe. Ah, está en clase, caché la mar. Claro, es que... Luego si eso le mandamos un WhatsApp a ver si está dispuesto, vale, vale. Y podemos hablar con él. Que vale. ya está crecidito, ¿eh? Ay, vale, pero no dejas el Junior. No, Junior será siempre. Bueno... Nada, damos un saludo también al resto del equipo. Hoy tendremos en el programa a Pere Granell y conectaremos con Rodrigo y Pilar desde Chile con un nuevo programa del lado oscuro de YouTube. Y nada, pues a Oscar lo emplazamos a la próxima semana y a María José también con Into the Heart. Que hay que decir que no nos faltó tiempo la semana pasada para decir que... Nos falta presentar dos secciones más. Sí, bueno, las que ya estabais ya, aquí. Ya pero son no... un clásico de Vertigo Radio, ¿no? Como son Idmatic Loud, por Oscar Puchades, y mi sección, que es la de YouTube and the Others. que la tendremos próximamente. Sí, y a Raúl también. Cuello, también lo tenemos también. También que ya con las pistas del primer programa ya se nos fue el tiempo, ¿no? Raúl ahora, es el del último de la fila. Tenemos ahí, ¿no?, el abanico pues para ir jugando con ellas durante toda esta experience temporada. Muy bien, muy bien. Pues nada, si os parece ya vamos a entrar de lleno en las noticias, porque bueno, tenemos a nuestros amigos de México pues ahora mismo en estado de shock, con la banda tocando para ellos durante dos noches. Y bueno, vamos a comentar este inicio de gira de Joshua Tree, el último tramo ya definitivo de esta gira que celebra el aniversario del Joshua Tree, el mítico disco de U2. Y repasaremos las últimas novedades en el mundo U2 con el lanzamiento del nuevo single, en fin, muchas cosas. Vamos ya con las noticias. Antes de nada decir que más que el último de la fila, Raúl es de Mecano, ¿no? Cierto, un saludo para él. Tendremos... No, la verdad es que es cierto. Sí. Programa de Vertigo Radio 485 puntualiza Raúl. Raulet. Cuando quiera puede llamar, ¿eh? Aunque no toca hoy sección de debate, pero ni vamos a debatir otros temas. No, que Raúl llama. Ahí rodeándonos. Que no llame. Pues nada, empezamos las noticias pues hablando de los MTV EMA 2017, los premios de la música europea de la cadena MTV, que bueno, pues ha anunciado las nominaciones para este año. La gala tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en Londres, en el pabellón que hay junto al estadio de Wembley. Y U2 ha recibido dos nominaciones, al mejor artista rock y a la mejor actuación en directo. Este es el día 12 de noviembre. Yo lo marcaría con un círculo así en rojo muy grande y muy grueso, porque no hay nada confirmado, pero yo no descartaría, de hecho ya lo tengo marcado en rojo, la presencia de U2 en estos premios. Recordemos que ya estuvo hace dos años también en la MTV cuando tocaron Every Breaking Wave. Creo que fue en Glasgow. Siempre. No recuerdo. Yo sí que recuerdo una que fue en Estocolmo. Bueno, hace muchos años, sí. Hace muchos años, el año 97. Sí, sí, podríamos. La de Mofo. O sea que es asiduo, ¿no? U2 es asiduo. Exactamente, exactamente. Y bueno, no hace falta decir que para esas fechas, pues va a estar a punto o muy próximo el lanzamiento del disco de Sons of Experience. Ya os informamos este verano que posiblemente habría una gira promocional. Se anunció hace poco el tema de los 40 principales con esa nominación a la mejor gira y el premio a la trayectoria musical a U2 el día 10 de noviembre en el Wizzing Center de Madrid. A día de hoy no está confirmada la presencia del grupo, pero yo también marcaría en rojo y con un círculo bastante grueso esa fecha, y hasta aquí podemos leer. Así que el que tenga posibilidad de conseguir una entrada para la gala de los 40 principales o tenga posibilidades de estar en Londres esos días, pues nosotros vamos a estar muy atentos a MTV Awards en Londres. ¿Qué día es? 12 de noviembre. ¿Y lo de Madrid? El día 10. Oh, muy seguiditos. Sí. Pero vamos, esas fechas, teniendo en cuenta que el día 1 de diciembre es la fecha hipotética del lanzamiento de Sons of Experience, pues es muy probable que el disco, que el grupo esté aprovechando esas fechas previas y todos los eventos musicales que se van a producir en esas fechas para promocionar el álbum. Recordemos pues que este single de Best Thing pues muy comercial. Quieren recuperar o buscar nuevos fans, en fin, la historia de siempre. Y yo creo que no van a desperdiciar eventos como estos para estar ahí, ¿no? Donde aquí lo que más abunda son la gente joven, ¿no? La juventud. Entonces es un reclamo también para ellos el poder dar su música, ¿no? Conocer a esta gente nueva. Sí, bueno, sí. Gente nueva, ¿no? Gente joven. y ofrecer su música, ¿no? Para que les escuchen. Sí, porque los viejos como nosotros... Ya lo sabemos, ya los conocemos. Ya los conocemos, ¿no? Y también estamos atentos, ¿no? A todo bueno, esto. La gente joven lo sabrá, dirán, estos pesados son los del año, hace dos años que le metieron el disco en el teléfono, ¿no? Sí, bueno, va, ya están aquí, vamos a verlo. Y luego dicen, puedo decir, coño, pues sí que mola. Ay, este es el grupo que me ponía mi padre. Sí, sí. En fin, ahora mismo el grupo, pues como sabéis, está de gira con el Joshua, como decíamos. Concretamente, pues tocaron ayer martes en México. Esta noche vuelven a tocar. Ya están nuestros amigos. Mandamos aquí un fuerte abrazo sí. A Pancho, a Eduardo Galván, a Cuatemoc, en fin, a toda la gente de México que, pues bueno, está disfrutando de tener a la mejor banda de rock del mundo en su país, en México. Encima, hace un par de días se anunció la donación a través de U2 de 2.000 refugios temporales para todos los afectados por los seísmos que ocurrieron en México el día 7 y el día 19 de septiembre. Parte de la recaudación de estos shows va a ir destinado a ayudar a toda esta gente que perdió su casa a consecuencia del terremoto. Y en fin, enseguida vamos a hablar un poquito más de lo que fue el show de ayer y vamos a escuchar un tema de los que se han escuchado o hemos podido ver en televisión, en el show de Jimmy Fallon hace un par de semanas. Durante la promoción de Best Thing, aparte de esa versión en directo que hicieron en el programa de Jimmy Fallon, también interpretaron Bull the Blue Sky, uno de los temas carismáticos del Joshua Tree, que encima pues aprovecharon para incluir alguna estrofa dedicada al gran presidente ¿no? A Mr. Trump. La cosa va de presidentes. Y bueno, la verdad es que esta canción, a pesar del paso del tiempo, sigue evolucionando y sigue teniendo un significado especial. Y en directo, pues yo creo que es que si te das cuenta, el mundo sigue girando a la misma dirección y es una cosa como un bucle, ¿no? Es una canción que no pasa de moda porque siempre está criticando lo que tenemos, ¿no? Al día a día de hoy, el presente, desgraciadamente, que existe, ¿no? Pues nada, vamos a disfrutar de esta versión en directo de Bull the Blue Sky en el show de Jimmy Fallon. You know it's gonna be great! You know it's gonna be great when it starts with a standing ovation. They are one of the greatest rock bands in history! And are in the midst of their 2017 Joshua Tree Tour, performing Bullet the Blue Sky on that classic album. Give it up for you, go! Good for. What is good for? to me. Face orange as a rose on a thorn bush. Skin as thin as an orange crush. He's peeling off those dollar bills, slapping it down. 100! 200! And I can see those fighter planes. I can see those fighter planes. WMD in the veins. Ha! The ground shakes, but the children can't weep. Vaporized in a single tweet. The emperor rises from his golden throne. Never known, never being known. The lights are on, the president's home. Oh my God, I never felt so alone. Outside it's America. Outside it's America. La la la la la la America. Teníamos a Bono expresándose, como siempre lo suelo hacer, de forma espectacular hacia Donald Trump. Y buscar la actuación, buscarla, YouTube, porque es por espectacular. Esta va para el compañero Oscar, que la deseaba la semana pasada. Es cierto, sí, que la quería escuchar. Pasada. Oscar, para ti. Y nada, volviendo a la actualidad y a la gira, vamos a recordar los shows que está realizando U2 en estos momentos en Sudamérica, y hasta el día 25 de octubre van a estar por allí con el Joshua Tree. Recordemos, ayer y esta noche están en México, en el Foro Sol. Luego van a ir el día 7 de octubre a Bogotá, a Colombia. Al estadio El Campín. El Campín. Que Juanjo Planes se va a quedar con las ganas de ir al Campín. Uh-huh. Pero bueno, ya se desquitará con otros conciertos. Luego el 10 y el 11 de octubre, Buenos Aires, en el Estadio Único de La Plata, Argentina. 14 de octubre, Estadio de Santiago de Chile, donde bueno, nuestros amigos de U2 Chile, de Lado Oscuro, van a disfrutarlo como nunca. El único show que va a abrir en Chile. Y luego el 19, 21, 22 y 25 en Sao Paulo, Brasil, cerrando pues lo que va a ser la gira de Joshua Tree. Los conciertos de México se están filmando. Bueno, lo comentó a los fans incluso el día de antes, cuando fue a ver las instalaciones del Foro Sol, y estaban allí Pancho, Eduardo, muy atentos a Bono, que no llegó a firmar autógrafos, solamente fue a saludar de lejos, pero desveló que iban a grabarse los shows. No sabemos muy bien si van a ser para un DVD oficial, o si van a hacer grabación de todos los shows que quedan en Sudamérica para luego hacer algún tipo de resumen, o en fin, porque también está por ahí Anton Corbin detrás en lo que podría ser la grabación de uno de los, o sea, de lo que sea el DVD. aunque ya llamarlo DVD, porque luego ya están todos los formatos, pero es el DVD de la gira, por decirlo de alguna manera, nos entendemos, ¿no?, entre todos. Hay que ponerle un nombre, ¿no? Yo creo que es el más idóneo, ¿no? Sí, el DVD de la gira, y probablemente pues sea en Sudamérica. México de momento se va a grabar, y yo entiendo que en el resto de países va a ocurrir lo mismo. ¿Qué podemos destacar del show de anoche de U2 en el Foro Sol? Pues bueno, el cierre, ¿no?, de ese concierto que bueno, pues todos esperábamos que esa canción la fueran a tocar en Barcelona, en el que suele ser fija, ¿no? Suele ser casi una canción fija siempre que vienen a España. Sí, los últimos shows había ocurrido aquí en España, ¿no? El que terminaban con Spanish Eyes, y bueno, pues ha sido en México, en la primera noche, cuando han estrenado este tema en directo en esta gira, con un setlist básicamente el habitual del resto de la gira. La única variación, pues con el final de Spanish Eyes. El audio no lo tenemos, lo tendremos la próxima semana para que lo podamos disfrutar, pero bueno, es una versión full band, y la podéis ver ya en YouTube. No tenemos más noticias esta semana. Bueno, sí, recordaros que U2 ha vuelto a publicar en todas las plataformas digitales una nueva versión de Best Thing, de You Are the Best Thing About Me, el primer single de Songs of Experience. Esta vez una versión acústica. O sea que tenemos la versión, el single. Single. Uh-huh. La primera single de todas. Versión. Luego tenemos la versión de Kaigo. El uh-huh. Kaigo Remix. Y ahora tenemos la versión acústica. Acústic version. Uh-huh. Luego hay una cuarta más por ahí que se filtró por internet a través de una página norteamericana que sería una versión alternativa al primer single. Con lo cual ya habrían cuatro versiones. Más luego la versión en directo de Jimmy Fallon. Pero bueno, oficiales o versiones de estudio ya tenemos cuatro. Y bueno, pues vamos a disfrutar ahora de esta versión en acústico, que bueno, pues la podéis descargar por 1,29 en iTunes. Y bueno, pues hacer que suba en las listas. Vamos con You Are the Best Thing About Me, acústico. When you look so good, pain in your face doesn't show. When you look so good, and maybe you don't even know. When the world is ours, but the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as they're vanishing. You've seen enough to know it's children who teach. You're still free enough to wake up on a bed or a beach. You're the best thing about me, the best thing that ever happened to a boy. You're the best thing about me, I'm the kind of trouble that you enjoy. You're the best thing about me, the best things are easy to destroy. You're the best thing about me, the best thing about me. I've been crying out, how bad can a good time be? Off my mouth, that's another great thing about me. I have everything, but I feel like nothing at all. There's no risky thing for a man who's determined to fall. You're the best thing about me, the best thing that ever happened to a boy. You're the best thing about me, I'm the kind of trouble that you enjoy. You're the best thing about me, the best things are easy to destroy. If you're the best thing about me, why am I walking away? Bueno, pues una semana más, agenda Tributo U2. Hemos comentado la agenda con Javier, la agenda de esta semana de YouTube. El tributo de los irlandeses, ¿no? El tributo de los irlandeses. Al Yosotri. Eso, pues vamos a empezar esta semana con la banda de Hype en el pub irlandés o Danahue, en el Jerez de la Frontera, el viernes 6 de octubre a partir de las 11 de la noche. Sábado, tributo U2 a cargo de la banda Green Covers en la Sala Cero, en Tarragona, mítica Sala Cero. Ya hemos estado por ahí, ya la conocemos. Sí, ahí tendremos a gente de YouTube Valencia. A partir de las 10 de la noche. Y pues el domingo, el que quiera acercarse a Riola, aquí cerquita a unos 40 kilómetros de Valencia, tenemos a la banda Spy Plane, con un tributo U2, con la entrada gratuita. Y eso es todo la semana. Bueno, Spy Plane estuvo el sábado en la Riera de Gallá, en Tarragona, con nuestros amigos de Dúos Tarragona, con Pere Grané, con María José, nuestra compañeros de aquí de Vértigo Radio también, y con el anfitrión Sergi Cabot, uh-huh. Que es el quinto, ¿no, miembro? El quinto Spy Plane. Sí, bueno, es el quinto miembro de Spy Plane. Técnico de vídeo. Y bueno, es quien regenta ahora el Casal Rierenc, que es la casa o uno de los bares principales del pueblo, de la Riera de Gallá, en Tarragona. El que pase por allí cerca, pues que no tenga ninguna duda en pasarse por allí a almorzar, a comer o a cenar, porque es un sitio de primera, comida casera espectacular. Os lo recomiendo, buen vino de la zona. Y nada, un fuerte abrazo para toda la gente de Tarragona y de Cataluña y de España, de todo el mundo. Eso es. Bueno, nada. ¿Alguna cosa más en la agenda? Nada más. Esto es todo. Y la semana que viene tendremos seguramente a... Hola, Carlos. Hola, mira, Junior, aparece por aquí. Sí, Junior. Ya estoy aquí otra vez. Oye, te echaba de menos, ¿eh? Sí, venga de clase de música. Oye, ¿tocas algún instrumento? Sí, toco el oboe. El oboe, madre mía. Yo quería tocar la armónica. No, el oboe. Ah, vale. Sí. ¿Qué tal te va? Bien, pasa un verano muy bonito, muy bien. ¿Sí? ¿Has visto a Bebo 2 o no? No, yo no he estado en la playa. ¿En la playa? Con el oboe. Sí, me voy, adiós. Adiós. Muy bien, Junior. Te queremos. Vamos ya con qué nos vamos, que no me acuerdo ya. Me hacéis cosas que me dejáis. Sigue la escaleta. Pues sí, vamos con YouTube Village. Yes. YouTube Village. Across the fields of morning, lights in the distance. And you hunger for the time to heal, desire time. And your earth moves beneath your own dream landscape. Cómo mola la entrada de esta sección, pero vamos a hablar ya con Pere Granel. ¿Qué tal, Pere? Hola, buenas. El sensato. Buenas tardes. ¿Esta le gusta a Junior o no? Sí, yo no se lo preguntaré, es que el cabrón no para quieto, tío. Está aquí de un lado para otro. Está con el oboe dando por saco. El alter está ahí con él, no sabe ni cómo soplarlo. Habla bien, que estamos en horario infantil todavía. Sí, por eso no puedo hablar mucho, que está por aquí. Por eso, si no, no estaría aquí. Estaría ya acostado. Bueno, primer programa de la temporada de YouTube Village. ¿Qué nos va a deparar los próximos minutos aquí en Vértigo Radio? Pues vamos a hablar de Joe Oherlihy. Bueno, así por el nombre mucha gente le sonará de oídas, pero si haces alguna descripción física de él, ¿cómo lo harías para que lo identificáramos dentro del staff de YouTube? Con una barba que llega hasta la barriga prácticamente. Vale, no sé ya. Blanca. Sí. Es el otro de los, podríamos decir, el quinto miembro de YouTube, de U2. Ahora, como estamos en Sudamérica, ahora ya se me pega lo de YouTube y viendo vídeos de México y todos los mexicanos, ahí, YouTube. Es que en realidad es YouTube. No, ya lo sé. Bueno, en España, como siempre hemos ido con el inglés, pues se le llama U2, ¿no? Creo que es el único país en el mundo que se le llama U2. Bueno, y Joe, ¿qué? Cuéntanos, porque este tiene una historia interesante. Bueno, a ver, tampoco vamos a dar cuatro pinceladas, que el programa ya no dura lo que dura. Tenemos un tiempo, exactamente. Bueno, pues a ver, Joe, nacido en Cork, Irlanda, es el técnico de la banda desde septiembre de 1978 y desde entonces no se ha perdido ningún concierto de U2. El técnico de sonido, ¿no? El ingeniero, el que está ahí, sí, bueno, controlando los botones. Empezó siendo también el que se encargaba de las luces. Lo único que luego ya se quedó simplemente con el sonido. Se conocieron en el Arcadia Ballroom de Cork, donde U2 estuvo actuando junto a otras bandas de estas de instituto, de colegio. Y entonces Joe era considerado el mejor del lugar en aquella época. En cuanto la banda pudo permitirse su coste económico, se unió al staff. A pesar de que su primera impresión sobre la banda fue que no tenían mucho que hacer musicalmente hablando, Paul McGuinness desempeñó un gran papel a la hora de convencerle. Llegó al staff junto a Tim Buckley, Tom Mulaney y Sam O'Sullivan, que actualmente es el asistente de estudio y el asistente de Larry Mullen, ya conocido por todos. Y todos ellos eran conocidos como la Cork Mafia. Tenemos la Spanish Mafia y tenemos la Cork Mafia. Antes de ponerse en la mesa de sonido y con el tema de las luces, tocó el bajo en varias bandas en su época de colegio y de instituto. Bandas como Chapter 5, Gaslight o Sleepy Hollow, con los que llegó a actuar como telonero de Rory Gallagher en su tour irlandés. Antes de trabajar para U2 como técnico de sonido, lo hizo para el propio Gallagher. Durante todos estos años también ha trabajado para grandes bandas o músicos como REM, o R.E.M., Counting Crows, The Cranberries, David Bowie o The Undertones. En sus inicios con la banda desempeñó otras funciones como la de conductor, ya que normalmente viajaban en dos furgonetas. Una la conducía Paul McGuinness con dos de los cuatro miembros de la banda y la otra la conducía Joe O'Herlihy con los otros dos restantes. Aparte que también llevaban pues todos los instrumentos, equipos de sonido y demás. No, lo que es un gran contraste con la actualidad, tal y como él ha reconocido en algunas entrevistas, donde destaca la transformación de la banda al pasar de viajar con dos furgonetas a tener un avión y cientos de camiones. Mira, ahora eso me recuerda cuando hemos hecho alguna encuesta o de a qué momento de la historia de U2 te gustaría volver hacia atrás o volver a vivir o estar ahí en ese momento. Pues yo siempre he dicho los early days, cuando estaban empezando, y vamos, esta situación que comentas de ir ahí en dos furgonetas separados y todo, pues yo creo que aquellos momentos tenían que ser acojonantes, ¿no? De ser gente pues prácticamente desconocida y los inicios de la banda. Pues sí. En el año 2011 fue premiado con el Tech Award, un éxito sin precedentes dentro del staff de la banda. Los premios Tech son un programa anual que reconoce los logros de los profesionales de audio, honrando a las empresas o individuos que han sobresalido en el sonido para televisión, cine, grabaciones y conciertos. Tech es un acrónimo de excelencia técnica y creatividad. Su mejor recuerdo con YouTube, con U2... fue el primer concierto en el Madison Square Garden en el 1 de abril de 1984. Y también siempre cuando le preguntan si, por ejemplo, sus conciertos favoritos son en Croke Park, él dice que no, porque dice que ahí tiene mucha presión de que salga todo impecable. Por lo tanto, no los disfruta tanto como en otros sitios. Lo que peor ha llevado a lo largo de todos estos años ha sido el no poder estar al lado de su familia. Está casado, tiene cuatro hijos, aunque, por ejemplo, pues la banda siempre le ha echado una mano cuando ha podido, y cuando acabó la gira del Joshua Tree, que tenían que entrar en los Sun Devil Studios a acabar de grabar o a grabar algunas canciones para el Rattle & Hum, pues lo enviaron en el Concorde para que tardara lo menos posible para ver el nacimiento de su cuarto hijo y que pudiera volver inmediatamente. Y por último, y como dato anecdótico, pues explicar que el título del disco Actum Baby proviene de la película The Producers, una de las favoritas de Joe, que solía ver con el resto del staff en los viajes que hacían en autobús durante las giras de los años 80 por América. Y bueno, pues como último dato, ahora os dejaremos con Twilight, que es una de sus dos canciones favoritas de la banda. Es un pedazo de canción, además. ¿Cuál es la otra? La otra es A Day Without Me. Ah, muy bien. O sea, este también es de los 80 a saco. Y luego hay una tercera. Hay una tercera que es One Tree Hill, que dice que siempre que suena le trae grandes recuerdos de Greg Carroll, por lo que se ve, pues congenió mucho en los dos años que pasó con la banda. Muy bien, Pere. Lo que comentaba, no quería comentar sobre Twilight, que es una pena que estas canciones no se hayan aprovechado un poquito más en esta gira, ¿no? La gira del Joshua. El haber recuperado temas más antiguos. Está claro que Beautiful Day, Vértigo, pues tienen que tocarlas, no porque sí, pero yo las hubiera obviado en esta gira del Joshua Tree. Yo hubiera tirado más del Joshua hacia atrás y esta, por ejemplo, A Day Without Me en Twilight me hubiera arriesgado con ellas, porque son canciones del principio, canciones con energía que levantarían muchísimo a la gente. Pero... Bueno, o incluso la anterior gira, que recuperaron Out of Control, Gloria, Electric Cow, pues las podían haber metido, ¿no? En el inicio de los conciertos de Innocence Tour. Bueno, ahora han recuperado ahí el Snippet and One de Drowning Man. Muy bien. Bueno, a ver si se animan y la hacen entera, que es lo que nos gustaría de verdad. Y personaje muy accesible, ¿eh? Ojo, que cuando lo llamas, va a hacerte una fotografía, estás en un concierto, sí. siempre se presta, ¿eh? Yo tengo dos fotografías con él. Y siempre con una sonrisa y sí, preguntando. Cuando cierto. Lo pudimos saludar en el primer concierto de la gira en Vancouver, y cuando le dijimos que veníamos de España, de Barcelona, de Valencia, dijo que era una tierra que le encantaba, e incluso luego nos dijo adiós, hasta luego. Es decir que... Sí, la verdad es que es un tío entrañable y bueno, en fin, histórico dentro del mundo de U2. Bueno, pero... Uno de los pocos que ha visto todos los conciertos de U2 desde 1978. Casi nada. Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos. Chao, Pere. Un abrazo. Chao. We'll be right back. Ahí teníamos ese Twilight que, bueno, pues nos lleva a los inicios de la banda. Y nada, antes de pasar a escuchar el lado oscuro, que bueno, hoy tendremos a Robbie Robertson y la canción Testimony, que nos hablarán largo y tendido desde Dudos Chile. Vamos a hablar con Abel Ramos y nada, rápidamente, ¿desde cuándo sigues a la banda? Bueno, desde que tenía los 13 años o por ahí. ¿13 años sí. Tienes ahora? 33. 20 años. Sí. ¿Y la primera vez que los viste? 2009, el 360. Sí. ¿Y fuiste este verano a ver al Joshua? Sí, ya he ido a todas. Ya has ido, no te pierdes ni uno. He ido a todas. Sí. Bueno, ¿y el programa de Vértigo Radio cómo lo conociste? Pues sobre todo por tema de para conseguir entradas, me lo comentaron y ya desde entonces, sobre todo a raíz de tener internet, lo he escuchado siempre. Porque, claro, los miércoles a cierta hora me era complicado. Y, sí, pero con a través internet, del podcast, ¿no? Sí, siempre el podcast. Sí, la verdad sí. Es que mucha gente nos sigue. Un saludo a toda la gente esa que se descarga el programa, que, en fin, pues gracias a, también a ellos, pues estamos ahí todas las semanas, porque si no tuviéramos oyentes, pues no estaríamos. Así que nada, muchas gracias, Abel, y estás invitado a venir cuando quieras, ¿eh? Nada, gracias a vosotros y recomiendo a todos los que les guste que vengan, porque es como estar en casa. Sí, ¿no? Estamos aquí, esto es como, vamos, entre amigos. Estás en familia. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo y recordándoos que esta noche vuelve a actuar U2 en México. Luego los tendremos en Bogotá, en Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo. Y como empezábamos el programa, el día 10 de noviembre hay una fecha en el calendario de U2 en Madrid. Nuestra recomendación es... que si tenéis la entrada, pues no, la guardéis, y si no la tenéis, pues que la intentéis conseguir. Hasta aquí puedo leer. Y luego, pues al fin de semana, ese mismo fin de semana en Londres, son los premios MTV. Y bueno, pues yo también lo recomiendo, ¿no? Londres es una ciudad bonita. Y en fin, pues va a ser interesante todo lo que ocurra en ese mes de noviembre, porque U2 va a estar más que seguro promocionando en lo que va a ser el disco Sons of Experience. Chicos, un placer teneros aquí. La semana que viene más y mejor. Pues bueno, nos vemos la semana que viene. Pues nada, nos vemos y cuando quieras vuelves, Abel. Venga, gracias. Bueno, vamos a conectar ya con el lado oscuro de YouTube, con Rodrigo y con Pilar Siles. Chao. Adiós. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Bienvenidos a una nueva temporada de Vértigo Radio y le mandamos afectuosos saludos desde Chile para todo el mundo que escucha la mejor banda del planeta. En esta época, y ya que estamos en plena gira del Joshua Tree, en el cual YouTube está viajando por el mundo recordando y testimoniando los 30 años de su disco que los llevó a la fama mundial. Hoy, en el lado oscuro de los irlandeses, hablaremos de la etapa de preparación de este disco que fue creado y grabado en 1986 en Dublín. En agosto de ese año, y cuando estaban en plena producción del mítico disco del Árbol Desértico, llegó a los estudios de Dan Smout un viejo amigo y coterráneo de Daniel Lanoa, Robbie Robertson, el legendario líder de la legendaria agrupación The Band. El guitarrista llegó precisamente el 26 de agosto, justo en los días en que estaba en pleno recorrido por las islas británicas a Irlanda el gigantesco huracán Charlie. Robbie comentó: había coches volando por las calles, era realmente aterrador, ya que se notaba en la ciudad la destrucción del huracán, pero gracias a Dios estos chicos me estaban esperando y estuvieron preparados para generar una combustión musical espontánea, recuerda Robertson de las sesiones de grabación. En temporadas anteriores ya habíamos hablado de este gran momento en el cual se habían juntado el guitarrista canadiense con los irlandeses, y contamos la historia de una de las canciones que fueron registradas en estas sesiones, la excelente Sweet Fire of Love. Testimony era el motivo de la reunión con U2, ya que era esa la canción que grabarían para su primer disco solista, que produciría Daniel Lanois y que sería publicado en 1987. Este tema había nacido como resultado de una influencia de una canción que Robertson recuerda. Tenía una pequeña pista inspirada en una canción gospel que escuché cuando era niño por la gran Mahalia Jackson, llamada Did Not It Rain Children. Con esa idea llegó a Irlanda, le puso la cinta a Daniel Lanois y con ese pequeño demo, Larry Mullen armó una base de percusión y DH con la guitarra tocó en formato group. Y así nació la canción en medio de una de las tormentas más grandes que se tenga memoria en Irlanda. Testimony, musicalmente, es íntegramente armada por U2 y acompañada por las guitarras de Robertson. El sonido americano que buscaban los irlandeses en esa época es reflejado totalmente en esta canción y de esta idea surge una bella interpretación con mucho sonido gospel y algo de blues. En la mezcla de este par de canciones, Robin comentó, Eight y yo entramos en esa cosa de guitarra que amo, me encantan las guitarras gritando, comunicándose. En The Eight, Robertson vio a un guitarrista como él, más preocupado por el efecto total del sonido que el virtuosismo del mismo. Él es una canción, cuenta Robbie. Eso es todo lo que necesito, no tiene que ser complicado. Con The Edge escucho tres notas y sé que es él. Una razón que quería experimentar con U2 fue porque estaba muy impresionado con este grupo. Su baterista, Larry Mullen, tiene instintos increíbles del rock and roll clásico y junto a Adam, el bajista, hacen algo que es fantástico. Cuando oí a esos chicos pensé, esta banda es algo real. Robbie Robertson tuvo la suerte de visitar a la banda justo en una etapa ultra creativa y al estar en plena grabación del 8 Tree, estas dos canciones pasaron a ser parte de la infinidad de excelentes creaciones que armaron los irlandeses en esa prolífica etapa de su carrera discográfica. Y ahora presentamos en el lado oscuro de U2 la excelente canción creada e interpretada por este quinteto armado por Robbie Robertson y los irlandeses. Con ustedes la muy folk rock americana Testimony. Look over yonder, a wall away at a distance. You can hear his music if you listen to the wind. Whoa. I wanna be there, I wanna be right there. I wanna see it with my own eyes. Yeah.